preguntas por mí. Ayer me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor, y hoy solo te queda el hablar de mí. Son tantitas cosas que me hablan de ti. Y yo me pregunto si son los recuerdos que te hacen sufrir. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho again.